FM Moreno 90.1. Estación de radio. Para informarte, nunca es tarde. Para escuchar buena música, nunca es tarde. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Para divertirte, nunca es tarde. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Iniciamos Nunca es Tarde en el día de hoy, día viernes. Hace un instante estuvo en Moreno Francisco Solano López, el autor del Eternauta, dando una charla, y lo bueno fue que el público participó. Estamos acostumbrados a ver charlas debates en las que no hay interrogantes, y eso era alarmante en las últimas actividades de esas características que participamos, porque notábamos que no había inquietudes en indagar. Hoy fue tanto el esmero que tenía la gente para preguntar que se extendió hasta hace un ratito nomás la actividad. Por eso en la semana que viene vamos a estar hablando telefónicamente con Francisco Solano López, que nos dijo que esperaba hablar con nosotros más adelante porque estaba agotado de tanto hablar. Habló más de 2 horas y media, y lo interesante fue los matices con lo que se fue llevando adelante la charla. ¿Por qué digo los matices? Porque no solamente se habló del personaje del Eternauta, sino que también se habló del pasado político de la Argentina. Él contaba en su relato que vio desde su niñez el golpe de Uriburu, primer golpe de Estado que daría inicio a todos los gobiernos de facto, y en la que lo impresionaba no comprenderlo cuando era chico y después ver todo lo que le tocó vivir, entre ellas el exilio a Europa, porque su hijo era militante, no Solano López, pero sí su hijo, y lo agarraba en una misma circunstancia que lo agarró al otro autor del Eternauta, que es Héctor Germán Oesterheld, desaparecido en dictadura militar. Y uno empieza a visualizar cómo esa charla iba llevando otros matices. También se habló del cine, e interesante lo que se mencionaba, porque la probabilidad de que el Eternauta rompa la pantalla de los cines con su imagen está muy cercana, pero lejos a la vez. Porque está la discusión de cómo se va a hacer el Eternauta. ¿Se lo va a hacer con una dinámica norteamericana en la imagen, o va a ser más argentina o más europea? Porque también está la discusión de cómo hacer. Bueno, Francisco Solano López mencionó que a él nadie le consultó, por lo menos, o le pidió algún consejo respecto a cómo llevar su personaje al cine, que lo está esperando, que cree que va a haber intenciones de los que quieren llevar adelante este proyecto lo hagan, para que no quede en algo trunco, ¿no? Que no avance hacia adelante. Rescato algunas cositas de esta charla que me pareció interesante. Un joven, desde su inocencia, le preguntó si sus hijos tenían el mismo interés de dibujar que él. Y él mencionó, no. Son músicos, son actores, muchos de ellos son arquitectos. Nunca me metí en que sigan mis pasos, sino que hagan sus pasos. Y esa frase construye hacia adelante, ¿no? Más teniendo en cuenta que estamos en el debate argentino de cambiar algunas cuestiones. Por eso está la posibilidad de la reforma política, que puede ser no reforma, si se lo analiza bien y atentamente y se lee el proyecto. También está el desafío de llevar a la práctica la ley de radiodifusión votada hace semanas atrás en el Senado.

contra la acción de las forestales. Son grandes extensiones de pino y eucaliptos que se han efectuado en territorio mapuche y que significa el deterioramiento y la erosión total de las tierras. ¿Y cuál es su opinión, Héctor Polino, respecto a lo que está diciendo en estos momentos Cristina Fernández de Kirchner, que dice no a las empresas telefónicas, sí a las cooperativas telefónicas? Ah, bueno, me parece extraordinario. ¿Dónde lo está diciendo? En Casa de Gobierno en estos momentos, al lado está Gabriel Mariotto, interventor del CONFER, está hablando en directo. Ah, bueno, me parece totalmente de acuerdo con lo que yo vengo brevegando. Para informarte, nunca es tarde. Nunca es tarde. Iniciamos Nunca es tarde, como lo decíamos hace un ratito con nuestro compañero Sebastián Rodríguez, y ahora sí, levantando el espíritu para profundizar algunos temas que trabajaron nuestros compañeros de Recorte Informativo en el día de hoy, porque hubo mucha información, no solamente la visita de Solano López a Moreno, sino que vamos a tratar la entrevista realizada por nuestro compañero Rubén Bustamante a Adriana Palacio, del Frente para la Victoria, es concejal, y va a hablar en este primer audio que vamos a escuchar sobre las cooperativas, este plan de cooperativas que tanto ha dado que hablar y que hay un gran debate porque se rompe de alguna manera la cultura del trabajo, porque lo que está invitando es ingresar a otro nuevo plan muy similar al plan de jefes y jefas implementado años atrás en la provincia de Buenos Aires, con similitudes. Pero escuchamos hablando a Adriana Palacios sobre cooperativas a nuestro compañero Rubén Bustamante. Ahí es cuando se desvirtúa el sistema. Y te apelo a mi total y absoluta sinceridad. Hay veces que los estamentos tienen que ser orgánicos, Rubén. Entonces, no por una cuestión de... Yo creo en la redistribución del ingreso y del trabajo con justicia. Ahora, si vos, desde los planos que tienen estas figuras corporativas, empezás a poner acá, allá, acá, acá y acá, y un poco en el municipio, entonces se generan estas situaciones. Porque hay tantos interlocutores que es muy difícil poder conducir toda esta masa, por ejemplo, estas primeras 33 cooperativas. Entonces, por ejemplo, aquellos que estuvieron más ligados al municipio están haciendo algunos trabajos bastante interesantes. Otras que fueron directamente dadas por el ministerio directamente a los movimientos, la cosa se ha diluido. Y esto no favorece a nadie, porque los griegos dicen que una frase que a mí siempre me gusta mucho, que es la peor corrupción es la corrupción de los buenos, de lo bueno en sí. Y lo bueno en sí es el trabajo. Claro. Que te dignifica, y acá me parece que hace años que te da, te permite llevar un plato de comida a tu casa, que te permite poner la creatividad y la producción. Y bueno, por ahí en estas políticas tan abarcativas de no querer dejar excluido a nadie, uno tiene que ser muy prolijo. Se produce hasta un enfrentamiento de los trabajadores que están ganando 1.300 pesos en relación de dependencia con estas personas que no reciben trabajo, porque reitero, no es voluntario, es a voluntad. No, pero tiene que ser contraprestación. Claro, pero no, esto no se está dando. No se está dando, las primeras cooperativas no se están dando. En las 33 cooperativas no se están dando, hace cuatro... Bueno, hay cooperativas relacionadas al municipio que sí están trabajando, Rubén. ¿Sí? Sí, en los Robles. Claro, pero... En algunas unidades sanitarias, como yo te decía recién. Esto tiene que ver con una metodología de trabajo, a lo que yo me refería. Si vos vas a repartir y vas a tener tantos actores, tenés que poner necesariamente un actor que conduzca. Pero en este esquema de, yo creo que a veces, de no dejar excluido a nadie, y me parece muy bien, y es lo que hay que hacer, darle participación a todos los movimientos, a todas las organizaciones, pero como vos decís, recursos igual a planificación. Claro. Entonces, ¿cuál es la instancia, que a mí ya me excede este tema, pero cuál es la instancia, que no importa si yo le doy 20 cooperativas al compañero Soler, pero que el compañero Soler planifique y coordine con el municipio? Digo Soler como puede decir cualquier otro compañero o cualquier otra persona. Otro de los debates que está latente por lo menos antes de diciembre. Mucho se está hablando de la reforma política, pero también está latente si Mendieta va a seguir como presidente del Consejo Deliberante. Estamos hablando de Rubén Mendieta, del Frente para la Victoria. Ariana Palacio habla respecto a ese tema, un tema que apuntala de lo que va a venir, porque hay que tener en cuenta, Sebastián, que todo dependerá. Si sigue Mendieta, de alguna manera hay indicios de que se sigue con el mismo espíritu que hasta ahora. Si se cambia, cambia todo el conglomerado en el Consejo Deliberante, porque sería por primera vez, después de muchos años, que Rubén Mendieta no es el presidente del Consejo Deliberante. Escuchamos a Adriana Palacios respecto a este tema. Leyendo la ley orgánica y el reglamento interno del Consejo Deliberante, que... Reglamento que tiene que ser modificado. Está Yo bien. Vengo peleando por eso hace un tiempo. El reglamento que existe, ¿sí? Determina que si las 11 manos se levantan y se unge un nuevo presidente, es legítimo. Sí, totalmente. Es legítimo. Después ustedes están sosteniendo que al ser la primera minoría, además la fuerza que ganó la elección, deberían sostener la presidencia. No, no estamos sosteniendo eso. Yo supongo... Así lo han dicho muchos, ¿eh? Yo creo que tiene que salir el presidente. Ojalá lleguemos todos a un consenso y si no, cada bloque presentará al candidato que considere que pueda seguir siendo presidente. Uh-huh. Eso es por un lado. La posición, me acuerdo la nota que te dice, la posición en lo particular de Adriana Palacio es... debe seguir en manos del PJ la presidencia. Para la oposición, obviamente. Claro. Nosotros, claro. Pero también por un montón de cuestiones. Pero eso no quita, suponte, que los otros dos bloques decidan que sea otro candidato y va a ser candidato. Por eso yo preparé la ley orgánica, el reglamento interno, porque la vida está normada. Bueno, la vida, desgraciadamente. Y la vida, claro, en algunos aspectos, ustedes han recurrido a la ley orgánica como corresponde y le han dado un marco de interpretación desde la fuerza que tienen como oficialismo. En este caso, esa fuerza la tendría la oposición junta para decir... Claro, ¿no? Pero sin duda, pero yo no tengo duda de eso que vos decís, claro. Porque legalmente es así. Tal cual. Legalmente, es decir, no es que porque nosotros hoy seamos la primer minoría tengamos que seguir teniendo la presidencia. Sí, es lo que yo quisiera, claro. Desde mi visión política. ¿Hay una persona dentro de lo que es el bloque que pueda garantizar, aparte de Mendieta, la presidencia del Consejo Deliberante? Y eso no lo tendríamos que discutir con todos los compañeros del bloque. Uno, escuchando las entrevistas que realizamos en estos días, Sebastián, por ejemplo, Hugo Yasky, que ayer mencionaba que no hay intención de tratar la agenda social por parte del gobierno, empieza a observar un panorama latente, ¿no?, que está atado a la crisis financiera mundial. Y cuando hablamos de crisis financiera mundial, no es una temática para tratarla así por encima, porque las que lo sufren son los que menos tienen y los que asisten a comedores, los que asisten a lugares para llenar ese vacío estructural de parte del Estado. Además de recordar la entrevista realizada el día martes con Rubén Pollo Sobrero, este dirigente gremial de los ferrocarriles, en la que subrayaba y determinaba que se sigue con la misma política en servicios de transporte que en la época de Carlos Saúl Menem, lo cual muestra el reflejo de qué política económica, qué política social se está llevando adelante por esta gestión de Cristina Fernández de Kirchner. Totalmente, y además muchos vecinos de distintos barrios de Moreno ya se están movilizando en lo que son charlas, debates, ni más ni menos, incluyéndose en el debate, como decíamos antes, siendo parte de los debates, como por ejemplo vamos a tratar de estar comunicándonos próximamente con el señor Osvaldo Bazano, que estuvo disertando en la escuela número 9 el día de ayer sobre el aumento de las tarifas. Esta es una asociación de defensa de los derechos de usuarios y consumidores. Así que, bueno, y mandaban un texto que decía que, bueno, el mismo vecino participe. Esta es una invitación que habían hecho la Asociación de Integración Paso Railense. Así que, bueno, tratar de comunicarse para cuáles son los debates con respecto a todo lo que tiene que ver con políticas también económicas de Estado, también volcadas a los vecinos, ¿no? Porque, o sea, en fin, a eso lo que queremos ir, a que el vecino esté informado y sea parte del debate. Escuchamos a Ariana Palacio, ¿se viene o no una crisis? ¿Y se cambia el modelo de país? Escuchamos. No, no se viene una crisis. Se viene un modelo de país distinto, en donde hay otros actores. La palabra crisis me parece que

y reconstruirnos hacia adelante. Te dejamos con esa entrevista, muy rica por sí, por el contenido que tiene y por la distensión que había en Sonia y en Norberto Galasso cuando hablaban y dialogaban respecto a este trabajo de investigación. Nosotros nos vemos el lunes. Así es, el próximo lunes. Y como siempre, durante la semana van a seguir estando los distintos columnistas. Bueno, seguramente ya va a estar Sonia, va a estar Rubén también. Todos, sí. Todos juntitos. Lo que tenemos información de último momento, Doña Rosa ganó el campeonato de Chinchón. Era esperado, ¿no? Opa, ¿qué habrá pasado con Don José? Y Don José me parece que se quedó ahí con por algunos puntitos no llegó. El que quedó como medio eufórico por la derrota fue Don Antonio. Recordemos que él había empezado muy bien este campeonato. Sí, además que no le dan los números en la tabla con respecto al descenso, ¿no? Sí, los jugadores hicieron un rejunte de firmas pidiendo la televisación de este campeonato. Estarán pasando seguramente por su vivienda y pidiéndolo, solicitándolo. Y la semana que viene seguiremos con más campeonatos que le interesa a la gente, deportes que le interesa a la gente. Nos vamos, Sebastián Rodríguez, escuchando a Sonia Olmos con Norberto Galasso. Sonia Olmos, que me prometió un Homero en estas semanas, un Homero Mans. Ya vendrá. Lo que vendrá, qué buen tema de Piazzolla. Nos vamos. Así es. Hasta luego. Norberto Galasso, político, ensayista, investigador de temas nacionales y latinoamericanos, con tantos títulos publicados, se ha dedicado siempre al estudio de aquellos temas y los personajes que fueron considerados así malditos, ¿no?, por la cultura oficial, que los han negado y los han silenciado, ¿no?, como Jaureche, Escalabrini Ortiz, Manuel Ugarte, Hernández Arregui, tantos, ¿no?, aparte de hacer sus grandes biografías de Perón y de José de San Martín. Recientemente Ediciones Coligüe ha reeditado las polémicas de don Arturo Jaureche, y nadie mejor, ¿no?, consideramos que Norberto Galasso, para poder definirnos a un grande como fue sin duda Jaureche. Él gustaba definirse a sí mismo, decía, le contestaba a sus detractores, ¿no?, que él no era ni historiador, ni letrado, ni literato, ni intelectual. Decía que él apenas era un paisano que pensaba en argentino, ¿no? Y qué lindo, qué aire fresco es hoy, ¿no? Y queremos que nadie mejor que otro pensador nacional y luchador como Norberto Galasso para contarnos y hablarnos de este grande que fue Jaureche. ¿Cómo le va, Norberto Galasso? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Bien, acá Sonia Olmo le habla de FM Moreno, y gracias a usted por recibirnos, por atendernos este día, ¿eh? No, es un gusto. Él era un gran conversador, sí, un gran polemista, un gran luchador. Yo lo conocí allá por el año 61, más o menos, cuando él daba unas conferencias con motivo de su candidatura a senador por la Capital Federal. Yo en esa época era estudiante universitario de la Universidad de Buenos Aires, creía que sabía todas las cosas del mundo, habían entrado en mi cerebro gracias a la universidad. Y bueno, lo escuché a él decir que, ¿cómo era que si en Argentina dicen que llovía riqueza, estábamos todos secos? Y entonces él le contestaba que bueno, era porque la Argentina estaba techada y tenía unas canaletas que llevaban la riqueza a Londres y a Nueva York. A mí me sorprendió mucho eso porque yo era estudiante de economía, ciencias económicas, ¿no? Y no había escuchado nunca semejante cosa. Bueno, y a partir de allí después lo empecé a tratar. No es que haya sido amigo de él, pero bueno, iba a consultarle, a plantear algunos proyectos que tenía. Después lo acompañé cuando él estuvo en Eudeva como el lector de la TV Universitaria en el año 73. En el año 73, sí. Donde Jaureche fumaba incesantemente porque estaba muy angustiado por las dificultades que había, así el desencuentro entre Perón y la juventud creaba una situación de inestabilidad. Eran años difíciles. Sí, yo creo que él él avisoraba que eso iba a terminar mal, que iba a terminar en el golpe del 76 como terminó, si bien no creo que llegara a pensar que la dictadura iba a tener la fuerza, el carácter horrendo que tuvo, pero sí pensaba que el proyecto nacional por el cual había luchado tanto se nos iba de las manos, ¿no? Y entonces en la casa no lo dejaba fumar Clarita, la esposa, porque tenía problemas bronquiales, tenía enfisema. Sí. Entonces aprovechaba y fumaba en Eudeva, perfumaba incesantemente, cuando terminaba un cigarrillo y antes de terminarlo encendía el otro. Tenía esa voz ronca, ¿no? Sí, voz de compadre, aguardentosa, sí. Así como los parroquianos de que él había conocido cuando era joven en el radicalismo, porque él venía de una militancia radical. Y irigoyenista, ¿no? Irigoyenista, por supuesto. Así sí. Después, enfrentado, cuando se produjo el golpe del 30, él sale a la calle de Mendoza, donde estaba trabajando, revólver en mano, es el Cargiápolis de Irigoyen. Y bueno, se enfrenta a un grupo conservador, pega un salto y se mete en una casa, de la que después iba a ser su novia y su mujer, Clarita Iturraspe. Se conocieron bien. Conocieron esas circunstancias, sí. Y curiosamente también lo detienen y él está armado bajo ley marcial, así que lo pueden haber fusilado. El militar que tiene que tratarlo a él y tomar una decisión, por esas paradojas que tiene la Argentina, era el Nido J. Farrell. Y Farrell ve que es un muchacho joven, idealista, que no hizo más que reaccionar frente a la injusticia del golpe. Y le dice, bueno, mañana a la mañana se toma el tren a Buenos Aires y no aparezca más por Mendoza, porque así se va a salvar de todo, ¿no? Y después él se reencuentra con Clarita en Buenos Aires y se casa, va a ser la compañera de él de toda la vida. Y sí, después de eso ya estaba, ¿no? Sí, ya después de eso. No queda otra. Y después cuando él muere en el 74, la mayor parte de la documentación... Un 25 de mayo, ¿no? Nada 25 de mayo, sí, de puro Argentina, según el 27 de mayo. Así es. La mayor parte de la documentación queda en manos del hombre que había sido su más leal, su mano derecha, el discípulo más leal que era Darío Alessandro, una figura también hermosa, un batallador. Un luchador igual que él, ¿no? Un argentino cabal, sí, esos tipos enteros, ¿no? Que uno, que miran a los ojos y que son incapaces de traiciones y ninguna tropería ni nada por el estilo, ¿no? Es cierto eso, ¿no? Como decía Martín Fierro cuando decía, gaucho que mira, mueve la pata y mira para abajo, no es de confiar, ¿no? Claro. Después resultó que cuando la tormenta, la Breche muere en el 74, entonces después viene el golpe de 76 y viene toda esa situación difícil, ¿no es cierto? Y nosotros, cuando va aflojando ya la presión de la dictadura, en el año 80, nos empezamos a encontrar con Darío Alessandro en un café de Avenida Mayo, para conversar un poco, a ver cómo venía la cosa, ¿no? Y ahí se le ocurre la idea de que Jauretche era un gran polemista y había contestado, había polemizado con mucha gente. Entonces me encomienda a mí que yo junte el discurso del contrincante, digamos, explique quién es el contrincante y busque después, y él me facilitaba la contestación de Jauretche, ¿no? Y ahí surgen estas polémicas. Claro, y ahí nacen las polémicas. Y por ejemplo, qué sé yo, encontramos que en una oportunidad el almirante Rojas había dicho que él había vivido siempre en resistencia contra el peronismo, cosa que no era cierto porque él había sido incluso leal el 16 de junio de 55, sí. De Santiago. Entonces Jauretche le contesta si vivió en resistencia porque vivió en el Chaco, únicamente la única resistencia que usted hizo vivía en el Chaco. Bueno, ese tipo de cosas, porque él tenía la idea de que hay que combatir alegremente. Así decía, ¿no? Así decía, sí, que hay que combatir el discurso de lo que él llamaba la colonización pedagógica. Ese libro de él es fascinante, ¿no? Los profetas del odio. Claro. Y bueno, y con eso armamos... Sí, la historia que usted cuenta en el libro es genial, digo, la anécdota que cuenta en el libro, en su prólogo al libro, es fascinante, ¿no? Sí, porque lo armamos entre los dos con la colaboración de Miguel Unamuno, que había salido de la cárcel hacía poco tiempo, y bueno, pero no teníamos el historial, no teníamos nada. Entonces lo hicimos con unos amigos de Darío Alessandro, que actualmente es Javier Riera, que es editor de la empresa Biblos, y que nos asesoró porque tampoco conocíamos mucho de editoriales, ¿no? Y lo distribuimos nosotros mismos, a mano, en una forma increíble. Lo distribuía él, porque yo tenía auto en esa época, yo lo llevaba con el auto y caminaba, iba con el auto lentamente por la calle Corrientes, y Darío, que ya tenía 60 y tantos años, se largaba del auto, depositaba los libros en la librería, le hacían firmar el remito y subía al auto de nuevo. Un día se cayó en plena calle corriendo, tremendo. Se convocó una familia militante como si tuviera 20 años, ¿no? Y sí, eso era lo lindo, ¿no? Claro, y tuvimos un éxito extraordinario porque nosotros empezamos en el 81, cuando todavía la dictadura estaba vigente. Pero ya, ya estaban bastante declinantes y después de lo de Malvinas ya entraron en declinación total. Pero fue todo un riesgo, ¿no? Fue, o sea, jugarse para riesgo, volver a... Sí, sí, sí. Volver al pensamiento bien, nacional, ¿no? Como pudo haber salido mal, ¿no? Pero como éramos hombres del ramo, creíamos que era cuestión de vender los libros, no sabíamos que había que cobrarlos pronto, porque si uno los dejaba pasar el tiempo, la inflación se lo comía. Quiere decir que tuvimos un gran éxito, tiramos 4 ediciones de las primeras polémicas. ¿Qué tal esa? 3 de la segunda, después hicimos una tercera polémica y una cuarta, y después nos fundimos, porque... íbamos a cobrar y cuando cobramos no nos alcanzaba para reponer lo que habíamos invertido. Pero eso es normal, digamos. Sí, porque era una cosa de militantes, de idealistas, digamos así, ¿no? Pero finalmente nos encontramos porque tuvimos que... Después hablamos con Aurelio Narvaja, del editor Coligüe, y le hicimos la cesión de los 4 libros para que los siga reimprimiendo él, por eso ahora Y ahora se volvieron a sacar. Ahora aquí, yo quiero preguntarle hoy, Jabreche, ¿no? Díganos, o sea, porque acá hay mucha gente joven escuchando este programa, y que nos diga usted hoy, por qué hoy es, entre tanta soncera, diría Jabreche, ¿no? Es necesario volver a releerlo, ¿no? Yo, es aire fresco, ¿no? ¿Qué piensa claro, usted? Claro. ¿Cuál es la necesidad de volver a leerlo? Claro, hoy? Porque Jabreche tenía muy en claro lo siguiente. Tenía en claro que hay un discurso dominante. Que hay un discurso dominante del cual son cómplices la escuela, a veces los maestros sin saberlo. Una gran cantidad de periodistas en este momento, que mejor no mencionarlos, pero que también siguen el discurso dominante. Sí. Y entonces el hombre ingenuo que cree que los diarios y las radios informan siempre la verdad, se va formando una mentalidad en historia mitrista, en literatura una mentalidad exótica que cree que únicamente hay que ver lectores extranjeros, en economía una formación liberal. Entonces él decía todo esto hay que refutarlo, todo ese discurso dominante hay que tenemos que tener un contradiscurso para descolonizar. Él lo decía en un término así de barrio, decía para desazonzar a los giles. Y sí. Partiendo de la base de que nosotros no es que somos vivos, somos giles que nos avivamos de algunas cosas y entonces cuestionamos la concepción de civilización o barbarie, cuestionamos el panegírico de Rivadavia, por ejemplo. Reivindicamos a los caudillos del interior, reivindicamos a Irigoyen, al peronismo, más allá de marcar también las disidencias, las limitaciones que tuvieron esos movimientos, ¿no? Tratando, por sobre todo, de explicar que el crecimiento de la Argentina y de América debe ser desde ella misma, no tratando de remedar expresiones, costumbres, proyectos que se han hecho en otros países, a lo mejor exitosamente, pero que no son en otras condiciones históricas. Exacto, buscar acá adentro la respuesta, ¿no? Claro, él tenía siempre el lema ese de ver el mundo desde aquí. Hizo un mapa él con la Argentina como centro del mundo, un planetario claro, había claro, hecho. Claro, sí, lo presentó en un teatro y en 1938 la gente no entendía nada. Tomaba risa más bien. Pero él tenía ese concepto como el mismo concepto que tenía él, que decía, yo soy nacional no porque rechace lo extranjero, porque lo nacional es lo universal visto por nosotros. Claro. Si lo explicaba, él decía, bueno, lo universal puede ser el amor, pero el amor se vive de determinada manera, en determinada época. Y en determinado lugar. En determinado lugar. Exacto. Y bueno, y ese desazonzamiento que él quería hacer... ha sufrido una involución muy grande con la dictadura genocida, con las traiciones que hizo Menem, con la impotencia del gobierno de la Rúa. Entonces creemos que es necesario ahora volver a machacar sobre eso para evitar una gran confusión, la confusión que tiene mucha gente que cree que la política es mala palabra o que cree que los políticos... digamos, dicen siempre las verdades o que no representan intereses no están ligados a veces a grupos económicos, ¿no? Él fue en ese sentido un desmitificador, por sobre todo, ¿no? Un grande, sin duda. Y al eso, hoy, dígame usted, a ver, entre tantas onceras, ¿no? ¿Usted cuál agregaría al manual de sonceras argentinas? Yo diría que hay que acentuar bastante cuando se habla de libertad de prensa. Cabreche decía, hablaba de libertad de empresa. Sí. Especialmente en los grandes medios, ¿no? No en las FM, que son una expresión de generalmente del esfuerzo del pueblo por expresarse, ¿no? Así es. Pero sí en los grandes medios, donde hay periodistas que se enojan ahora porque uno les dice que hay libertad de empresa, cuando es sabido que el periodista, su libertad está limitada, porque es un hombre que está contratado por una gran empresa, y cuando hay grandes empresas que toman virulentamente una posición, que se transforman casi en partidos políticos, como está ocurriendo ahora, la verdad que la vida del periodista es bastante triste y lamentable, porque tiene que irse o tiene que aceptar decir determinadas cosas. Por ejemplo, de la ley de la difusión se ha dicho varias veces por televisión ya que la ley van a cancelar las licencias cada 2 años, y eso es mentira. Lo que se dice es que se va a revisar si hay cambios tecnológicos que exigen una adecuación de las licencias, pero no de que se van a quitar la licencia. Las licencias son por 10 años y son renovables. Sí, sí. El hombre que tiene su trabajo y tiene que mantener a su familia y que escucha alguna información de este tipo no está en condiciones de leer grandes mamotretos sobre estas cosas. Entonces, en esa buena fe se montan muchas mentiras. Nosotros que hacemos historia nos damos cuenta de cómo se ha mistificado y tergiversado toda la historia argentina, ¿no? Escuchaba atentamente a mi compañera en la charla que tenía sobre el libro de Jaureche, y mencionaba que nos escuchan muchos jóvenes, eso es verdad. Y teniendo en cuenta su rol como historiador, le quería consultar, muchos sabemos que después de la caída del muro de Berlín se dijo que se murió las ideas, ¿no? El debate de ideas, y que estamos en un mundo ya no bipolar, sino unipolar. En la actualidad se habla mucho de las ideologías. ¿Cómo está en el plano de describir en la Argentina a la derecha y a la izquierda? ¿Hay derecha e izquierda o ya hay una metamorfosis que no permite visualizar quién es quién? Al mejor estilo de Jaureche, digamos, ¿no? No, permite visualizar, sí. Cuando uno escucha, como se escuchó el otro día, que una señora de una sociedad rural de una provincia dice que el gobierno debe irse, el gobierno que ha sido elegido por el pueblo, y debe ser reemplazado por 6 diputados, y esos diputados a gusto de ella propone quiénes son los 6 diputados, por ejemplo, bueno, porque es evidente que es un pensamiento de derecha, porque es un pensamiento que está abominando de la voluntad popular. ¿Y el gobierno es de izquierda? El gobierno es un fenómeno, claro, el esquema de izquierda-derecha tampoco es muy aplicable a países como el nuestro, ¿no? Para países como el nuestro, digamos, hay de por medio una cuestión nacional, una cuestión de autonomía, ¿no es cierto? Exacto. Si América Latina debió ser una nación, está tendiendo a ser una nación, y en este sentido el gobierno está haciendo mucho porque está colaborando en un proceso de integración con el Banco del Sur, con el Unasur, una empresa energética latinoamericana. Está cumpliendo un poco lo que hizo la Revolución Francesa en su momento, o la unificación italiana del siglo XIX, o lo que hizo Lincoln en Estados Unidos cuando gana la guerra de secesión, ¿no? Es decir, construir la nación. Construir la nación es un objetivo aquí, porque evidentemente los países chicos no tienen destino. Entonces, en ese sentido, hay una cuestión nacional que, dentro de esa cuestión nacional, alguien la quiere resolver convirtiendo una especie de patria grande, como la que soñaron San Martín y Bolívar, a semejanza de Estados Unidos, que sería una cuestión resolver la cuestión nacional desde la derecha. Hay quienes pensamos que están más cerca de la verdad los que quieren que sean los pueblos los que organicen esto. Es fenómenos tan curiosos como están pasando, de que un sacerdote de la liberación esté en Paraguay, un hombre de los pueblos primitivos se gobierne los pueblos originarios, su pueblo se gobierne Bolivia, un economista de formación cristiana Bolivia gobierne Ecuador, un capitán que se negó a reprimir en su momento se ha convertido en el comandante Chávez, y entonces dentro de este contorno de situaciones, la Argentina acompaña ese proceso con limitaciones, con errores,